simplemente. No es una exposición de datos de, ah, pues yo sé más que tú porque no sé qué. No, simplemente disfrutar de una obra maestra como esta. Y Jonah, tú la has disfrutado por primera vez, creo que ha merecido la pena, así que también muchas gracias por estar aquí en un informe como este. Nada, gracias gracias al señor Uematsu por alimentarme con esta banda sonora. Y nada, como bien decías, ¿no? Seguramente hay muchísima gente que sabe más que nosotros, pero si esto puede aportar a que, o sea, puede ayudar a que aportemos un granito de arena más a todos los fans de Final Fantasy, pues habrá sido un honor haber estado aquí. Eso es. Le hemos puesto corazón, eso es lo que más podemos decir. Y que el siguiente informe de misión, si no estoy errado, es otro juego maravilloso como es Blasphemous, aquí en nuestra tierra, en España. Así que id jugando porque lo vamos a pasar de escándalo. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo. Adiós. Adiós, adiós. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues todo bien, ¿tú? Ay, bien, sí, sí. Aquí estamos, con la música de Final Fantasy. Sí, el apartado tiene su importancia, desde luego. Sí, me mandó un audio John el otro día que dice, ya tengo el guión de lo de la música, me han salido como no sé cuántas páginas. Y yo, sí, sí, pues entonces, vamos, a ver si material hay. Ya ves. Joder, material de. Se lo contaba a Gemma, decía, no, sí, yo supongo que estaremos unas 3 horas, digo, pero claro. Podemos hacer un programa de 8 horas o lo que queramos. Claro. Y me dice, ¿y por qué no hacéis 2? Y digo, no des ideas. No des ideas, no, no. ¿Qué va? Porque claro, a ver, dentro de lo que cabe, está bien que el tiempo sea limitado. O sea, que se queden en 3 horas. Hola, Jonah. Hola, Jonah. ¿Cómo están, caballeros? Muy bien. Muy bien. ¿Qué estamos? ¿Y tú qué? A tope. A tope de power. A tope de power, sí, sí. Que te leí de, hoy hay informe, estoy nervioso. Y yo como, perdona, nervioso. Es que, a ver, pero es que los otros eran de juegos de lucha. Los claro. otros que he hecho. Bueno, pues que este es diferente. Es, ¿sabes? Aquí como el que te ya. juzgan más. No, no, no. Juzgar, oye, no. ¿Y tu personaje favorito es Sabin? No, este es mi personaje favorito. Me gusta mucho Sabin, sí que es verdad. Pero, sí. pero me flipa Gao. ¡Uf! ¡Gao! ¡Hala! ¡Qué original! Sí, por eso. No sé, pero me gusta mucho la forma de combatir y todo. Sí, sí. Pues eso luego lo cuentas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque eso es un... Además, no solo me flipa el personaje, sino que la música de él sí. me parece espectacular. Sí, eso es verdad. Bueno, es que la música en general, da igual el que elijas, está muy bien. La he disfrutado un montón. Mira que la música de batalla la oyes unas cuantas veces, pero me sigue gustando. Está muy chula. Buah, tengo unas cuantas hoy para explicaros. Ah, que por hoy, cierto. Hoy vamos a juntar. Sí, sí que dime, si dime. Quieres que meta alguna canción en concreto, como está en Spotify, sí, lo sí. mismo la puedo meter. Lo que pasa es que son como 70 canciones, entonces. Sí, sí, 61. ¿Ves? Son 2 horas y media. Está estudiado. A lo mejor encontrarla tarda un poquito, pero bueno. Hoy que sepáis que vamos a ir desde Iris al reggaetón, a Chuck Berry y a las y a las cofradías de Jaén. O sea que esto es muy locura. Ah, pues no estaría mal que se oyera un poquito alguna de esas, ¿no? Sí, sí. Es, ya te digo yo que hoy va a ser un día disfrutón, ¿eh? Para esto. Bueno, pues si quieres que meta alguna, pásame el nombre. Vale. Y así yo la voy más o menos manejando. Vale, mira, te voy a pasar. Porque es que lo meto desde el móvil, entonces es un poco difícil. Te voy a... Porque hablaré de la ópera y en la ópera... Bueno, la ópera voy a poner en la pausa de en medio la ópera en español. El área claro, en español. Que es una pasada. Sí, claro. Sí, es una maravilla. Que no he podido encontrar, estaba buscando, no he podido encontrar cuándo se hizo eso. ¿El qué? No, ¿el la ópera? Fechas. No, la ópera en español. ¿En español? La ¿con esta última? En la Pixel. Es en ¿no? la Pixel. Pixel. Sí. Vale, vale. Es que he estado buscando y 2022. No sabía localizarlo. Y dije, para no liarla, cállate la boca. Claro. Vale. No, es que leí un reportaje en el que le daba mucha importancia a la música y pusieron los ejemplos de cómo sonaba antes de esta. Y claro, no cantan. En la de Super Nintendo no hay voces. Claro, no. Es que mira. No hay voces, pero en la tercera parte, en la de Wedding Waltz, ¿sí? Hay unos sonidos como muy metálicos representando una voz de un cantante de ópera y una cantante de ópera. Ya, sí, lo hizo genial, Nobuo Uematsu. Es que era dificilísimo poder hacer eso con el chip. Hola. Sí, hola, Marta. Hola. Ah, pero no oye. O no te oímos. No. Vale. Chicos, ¿me da tiempo de hacerme un café? Sí. Vale, pues voy zumbando, ¿vale? Ahora venga. Vale. Bueno, pues eso, pues id pensando entonces en vuestro personaje favorito. Yo el mío ya lo tengo también clarísimo. Sí, yo también. Por cierto, tengo la sección, la puedo hacer tan larga o tan corta como haga falta. ¿Vale? Ay, si vemos que vamos mal, acorto muchísimo. Vale. Si no, pues tiro. Es que tengo de cada versión lo que cómo fue recibida. Si es eso, me quedo con las principales, claro. Y ya está. Yo tenía, porque como para acabar la parte del desarrollo, tengo un dato que no sé si será, a ver si lo encuentro. Era que para el año 2001-2002, cuando se descatalogó la consola, a ver, espérate, uh-huh. A ver, lo voy a buscar. Ahí, vale. Que había vendido tres. Mira. Sí, ahora sí. Ahora sí. Uf, qué rollo, qué susto. Que he estado haciendo pruebas con uno y otro, perdón. Vale. Vale. Uf, a lo mejor te escucho es que flojito, ¿eh? Es que no sé qué pasa, porque estaba poniendo también el Discord en el móvil, porque en el ordenador me va a fatal. Creo qué raro. Cosas. Es que no se me cargaba en el ordenador. Perdón. No sé. Jesús. No sé. Qué sucede. Qué raro, pero ¿qué es lo que te pasa? Nada, que me estaba saliendo un montón de updates en Discord, pero un montón, una tras otra, y no 15. Se iniciaba. Y digo, ¿qué ha pasado? Uf. Vale. Pues nueva versión. Entonces ha toqueteado Discord mucho. Bueno, pero así está bien. Porque te subo yo y ya está. Sí. Sí, vale. Vale, de hecho, antes os estaba hablando y creo que no me escuchabais y digo, qué potencia. O sea, no. Eva, pasábamos de ti, así somos de mala gente. Totalmente. Y yo diciendo, no, en español lo han puesto ahora en esta última versión y no sé qué y tal. Que hay que pensar en el personaje favorito, ¿no? Eso escuchamos. Sí. Vale, y luego el dato que yo tenía era que en 2003, cuando el Super Nintendo fue descatalogado en Japón, había vendido 3 millones y medio de copias. Sí. Vale. Tengo eso. Vale. Pues eso es lo único que yo digo un poco para terminar la sección, no por otra cosa. Vale. Ah, vale. Pero bueno, ¿eso no entraba dentro de lo de ventas? Vale, pues no lo digo. No, era me da como... igual, porque yo lo voy a ampliar, quiero decir, porque esos 3 millones no tienen en cuenta las recopilaciones que hicieron después en que está el juego. Y eso también lo añado, así que si lo quieres decir, tampoco pasa nada por luego añadirlo. Nada, digo la fecha y ya está. Digo cuando sale y ya está. Porque quiero hablar también un poco de la traducción de Estados Unidos, que también tiene enemiga. Sí, que tiene chicha. Vale. Pues entonces, esto lo voy a poner en rojo. Vale. El amigo que vi en Japón, el que lo tradujo por primera vez. Me acabo de caer. ¿Ah? ¿De quién? ¿Magno? El de Game. Ahí, la versión de Game Boy Advance. Ah, qué guay. Ah, la oficial. Anda. Sí, Luis fue el traductor de la primera. Yo ahora me lío siempre con las terminologías. Qué bueno. Este chaval que ha escrito. Bueno, chaval, ¿no? Ya es. Es que no es chaval. Si es un chaval, yo también lo soy. Bueno, que el que ha escrito también los libros de Sensei, de Héroes de Papel, de las entrevistas, que vive en Japón. Ah, Luis García. Ah, joder. Qué bueno. Su primer trabajo en Square fue traducir el 6 en Game Boy Advance, pero luego había un montón de terminología diferente. Hasta luego. Mix, reliquias, los artefactos, en fin. Vale. Vamos a bailar con la terminología, pero es normal, es que luego cambiaron... Es que, por ejemplo, creo que los artefactos... Ya estoy aquí, perdón. Vale. No, antes eran reliquias y no sé qué, pero... Y, por ejemplo, el nombre de los... Aunque no sé si los tenemos que decir en algún momento, pero el nombre de los hechizos algunos cambian. Por ejemplo, el último yo creo que ahora se llama Artema. Sí. Claro. Yo me aseguraría de hablar de que la traducción de la de... Bueno, de mencionarlo por si acaso alguien se pone reperentillo... de no oyentes, de que la traducción de la Game Boy Advance y la de ahora es diferente en español. Y yo en algún momento creo que menciono la fansub que hizo Magno en su momento, que fue el tío que durante 20 años consiguió que en España se pudiera jugar. Gracias a la emulación, pero con su traducción. Esa y la de Chrono Trigger hizo, entre otras. Madre mía, qué Cristo. Joder, imagínate traducir esto por la cara. Ya. Ya ves. Vale, cositas. La parte de la música, muy probablemente la metamos después de la pausa. Porque estoy viendo que va a quedar, como siempre, muy larga la primera, el primer bloque y luego el segundo corto. Entonces así como que está más equilibrado. Vale. Yo tengo 7 páginas. Bueno, tú no te preocupes, tú di lo tuyo. Vale. Yo tengo 6 historias y resumidita, pero 6. De la presión de yo vengo ahí acojonado hoy. O sea, yo tengo 6 páginas también, por eso he avisado que puedo reducir. Sí, empecé a escribir y no paré. Bueno, pues a ver, en un principio, lo que vayáis preparado, lo soltáis, porque también me da cosa que no lo digáis habiéndolo trabajado. Otra cosa es si son las 10 de la noche, que entonces os digo, oye, pues a lo mejor hay que ir cortando por lo que sea, ¿no? Pero yo tengo el argumento entero en 6 páginas. Vale. Así, muy resumidín. Vale. Sí. Yo tengo la prensa entera en otras 6, pero la puedo reducir a 2. Pero, si hace falta, pero lo bueno del argumento es que siempre, es que hace mucho que no hago un informe de Final Fantasy, pero lo bueno del argumento es que siempre se prestaba que en el propio argumento se hacen comentarios, ¿no? Sí, o sea, yo voy contando aquí. Es verdad que el argumento, el cajón, un desastre para luego poner, ay, pues yo aquí en esta parte dije no sé qué de tal, chill. Sí, a ver, no os preocupéis, pues porque sí. Luego, por ejemplo, o sea, el bloque de personajes se puede unir con el de la historia, porque al final, cuando hablemos de la historia, vamos a hablar de los personajes. O sea, que sí, esas dos van juntos. Os iba a decir eso, pero además yo tengo marcados a todos los que salen, así que siempre podemos hacer un... Y así no queda redundante. Cuando introduzca. Claro, yo creo que sí. Yo los personajes los fusionaría con... Además, incluso los extras, incluso Gogo, Mo, Umaro y Mog, al final los he mencionado también. Entonces, sí, como todos salen... Vale, pues... Sí, al final, y los temas centrales también, ¿no? También, porque la historia... Sí, sí, final, ese bloque y el de la historia... Joder, anda, que no hay temas. Sí, ya, por eso. Van juntos, van de la mano, porque además lo natural es que vayan saliendo ejemplos que vamos a mencionar en la historia. O sea, que vale, guay. Sí. Y no sé, ¿qué más? ¿Alguna cosita más que queréis comentar? Jonas, si me quieres pasar alguna canción, dímelo ya. ¿El qué? Vale, mira, ¿te lo escribo o...? Pues vale, escríbelo. Yo sí lo voy buscando. ¿Por WhatsApp? ¿Y qué iba a decir? No, por Discord. Lo que son las... ¿Qué? Lo que son las mecánicas de juego, ¿las mencionamos en algún sitio? Sí, durante la parte del desarrollo he metido yo un poquito para hablar del combate. Vale, sí, es lo más que... Y ya está, pues así también nos lo quitamos. Porque, hombre, tiene sus cositas, pero tampoco es una revolución... No. Pero claro, me decía yo... No, di... No, que os iba a decir que yo cuando digo que se separan las historias en tres rutas, también podemos mencionar que eso era la primera vez que también lo hacían en Final Fantasy. Que, vale. Que por una vez ponen así un camino, así en lugar de camino lineal, que se abren tres rutas. Pero es que realmente son de las principales novedades, eso y la batalla y poco más. Claro, claro. Lo de que cada personaje tenga características distintas, a lo mejor no era la primera vez, pero desde luego es bastante original. Total. Sí, sí, sí. No, claro, eso no es la primera vez, eso estaba ya en el 4. Pero lo de que se separan las rutas y tú sigues a uno o a otro y puedes escoger qué ruta, qué parte de historia ver, sí. Así es la primera vez. Eso mola un montón. Sí, la verdad, es súper chulo. Vale. O sea, no tengo claro cómo hacer el orden, Sergio, ahora de esto. Ah, bueno, pues ahora lo vemos. Marta, a ver si podemos mejorar el sonido de tu micrófono. Te vas a ajustes del Discord. Ajustes, voz y vídeo. Ajustes del usuario. Vale. Sí, y ahí voz y vídeo y vas bajando. Yes. O sea, vale, y ahora en avanzado, en la parte de avanzado hay como un montón de paranoia. Supresión de ruido, eso me lo quitas todo. Vale. Cero. Avanzado, ¿no? Codec de vídeo. Todo lo que haya ahí lo quitas todo. Supresión de ruido, lo quitas. Control automático de ganancias, lo quitas. Atenuación, lo quitas. Todo lo quitas. Dale. Y a ver qué... Es que a ver si con la actualización... Uf, es que ahora va a ser peor. Ahora va a ser peor. Cambiar registro. Es peor el remedio que la enfermedad. Vale. Pero suena menos metálica ahora, ¿no? Ya, pero la escucho más flojita. Sí, pero el problema es que se le corta. Ahora no la oigo, pero... Pero se le corta, yo creo que eso por lo de la sensibilidad. Pero tiene puesta... No sé, no sé nada. O que se acerque... Igual se debería acercar más el micro a la cara o algo. Vale, voy a ir metiendo lo de las canciones. Uf, es que no se te corta. Yo te escucho porque estás en la habitación de al lado, pero se te corta, ¿eh? Bueno, o sea, bájate en la sensibilidad. O sea, ¿sabes lo...? lo que te digo, ¿no? A ver. Sí. A ver. Vale, ahora, no mucho. Ahora se te oye, pero muy floja. ¿Y en la configuración del ordenador no le puedes subir el volumen al micrófono? Me estoy poniendo como muy pejiguera, pero es porque... No. Quiero que se escuche bien. Mira, el informe del Final Fantasy VII, que ha llovido desde entonces... A ver, ahí. Sí. Ahora le voy a subir volumen de entrada, lo estoy subiendo al máximo. Desluce bastante que no se oye a Marta. Ahora se te oye bien, yo creo, más fuerte. Que no se le oía a Marta. Ahora sí. Se le corta muchas veces y ya. Da rabia. Ya. Vale, a ver ahora, Marta. Ahora sí, ¿no? Voy a ver ahora. Lo he subido del ordenador. Claro. Tú súbele, Ahora sí. Yo creo que sí. He subido al máximo. Vale. Pues ya. He subido al máximo. Pues quédate así. ¿Así bien? ¿Bajo más la sensibilidad? No. La sensibilidad es... Y ahora también... Mira, estoy toqueteando más volumen de salida. No sé si también... ¿Pero no suena un poco metálico? No sé. Yo creo que ya es efecto placebo. Estamos un poquito... Ah, pues seguro. No sé. No, creo que... Es que no, que Marta habla así porque es un robot. Hola, Hola, humanos. Hola. No soy humana. Soy una esper. No. Bien, no sé. Ahora mejor toqueteo más cosas o no, que me da miedo. No, se lo oye bastante bien ahora. Sí. De hecho, le estoy bajando yo. O sea, claro. Que para mí. Ah, vale. Vale, no sé. Bueno, entonces lo vamos a dejar. Está bien. Qué bien, pues menos mal. Sí. Porque bien, eso siempre. Mejor. Luego estás todo. Sí, mucho mejor. Guau, wow, de vale, coño. Vale, perfecto. Gracias. Oh, Phantom Forest, qué tema. Cuatro. Pues de esas cuatro, la de. Espérate a ver si está mal escrita. Spinal Rack. Esa no me sale en Spotify. A ver, espera, Esa era la de Zozo, ladrones. La del casino y la ópera. Ah, la del casino, qué grande. Es que es brutal esa canción. Ah, oye, por cierto, a Ultros no lo menciono porque quiero recortar y lo he visto en secundario, así que si alguien lo quiere mencionar, que lo diga, porque yo Ultros no lo he puesto, porque ¿para qué? Porque es un poquito terciario. A mí me mola un montón el momento en el que lo pinta Realm. Sí. Me ha caído la del pulpo. Ah, verdad. Yo de Ultros he pasado de mencionarlo, así que si queréis sacarlo a colación cuando lo diga, porque en todas sus partes digo, para que ese es súper... Sí, sí, bueno, es personaje de risa, sí, ya está. Vale, ya tengo las canciones. Bueno, pues nada, si queréis, probamos a ver qué tal la movida de hoy. Seguro que sale muy bien. Seguro que sí, hombre. Está, aquí venimos a disfrutar, a pasarlo bien. Pues sí. Y ya está, y de lo que se trata. Pues venga, pues si queréis poneos el mute y empezamos. ¡Bien! ¡Ya está, lo tenemos! ¡Ha estado guay! Como hacían en OT con la claqueta. Ya sí, reparto el tema, chaca, claqueta de informe. Sí. ¡Bien! Ay, sí, que me caigo. ¡Uf! ¡Uy, cuidado! Hemos conseguido... Que se me caigo. Sintetizar y acotarlo, que no era fácil. No era fácil. Pero bueno, al final me con lo de la historia con los personajes me habéis metido, menos mal. Sí. Y lo de las versiones con la prensa ha sido súper bien. Yo lo he pensado. Ha quedado muy bien. Lo estaba escuchando y digo, o sea, si ya se están metiendo las versiones. Muy natural. Qué bien. Sí, ha quedado muy bueno. Así que mira. Pero es que claro, es que es casi obligatorio porque claro, todos dicen lo mismo, entonces no puedo repetir. Vandal dice esto, dice esto. Destaco lo que es diferente y justo que es diferente que es lo que tiene estas versiones. Además, como he hecho uno de cada versión, pues claro. Así que bueno, mira, yo creo que ha quedado bien. La música me lo he pasado muy bien, sinceramente. Yo también, sí. Qué guay, yo sí. Ay, calla, sí. Me hace mucha ilusión que me digáis esto, que yo estaba sufriendo muchísimo. No. O sea, ha estado muy bien, la información era estupenda, pero además os habéis coordinado fenomenal para poder coger. Sí, y disfrutable, está porque así quien lo oiga no tiene un montón de datos, sino que lo que Jonathan está contando lo entiende porque lo está escuchando. Es que al final yo no soy músico, entonces. No puedo aportar datos de algo que yo no entiendo porque no me parece correcto. Pero el que te oiga tampoco. Y no quiero mear fuera de tiesto tampoco. Claro, el que te oiga tampoco. Entonces tienes que transmitirlo así. O sea, que tú lo entiendas. Claro. Sí, está guay. Está muy bien. Ha quedado muy bien. Pero lo de que la historia sea comprensible y cualquiera pueda entenderla, sí, también tiene mucho mérito, Marta, de verdad. Sí. Porque, caray. Total. O sea, ha estado guay. En fin, desde el punto de vista de oyente ha quedado guay porque está todo muy dividido, muy, muy cómodo. No sé, sí. ya dirán ellos. A ver. Sí. Es largo como siempre, pero bueno. Bueno, a ver. Sí. Y Final Fantasy, que los de Final Fantasy siempre se